mañanita, como les digo y les digo. De tarde y de mañanita, como les digo y les digo. De tarde y de mañanita, como les digo y les digo. La paloma más arisco y en mi vida se la coge a Bel Antonio en el nido. La paloma más arisco y en mi vida se la coge a Bel Antonio en el nido. La paloma más arisca me la coge en el nido. La paloma más arisca me la coge en el nido. La paloma más arisca me la coge en el nido. La paloma más arisca me la coge en el nido. De tarde y de mañanita, como les vengo a decir. Ay, de tarde y de mañanita, como les vengo a decir. La paloma más arisco y en mi vida es la que me gusta a mí hoy en mi malle. La paloma más arisco y en mi vida es la que me gusta a mí hoy en mi malle. La paloma más arisca la que me gusta a mí. La paloma más arisca la que me gusta a mí. La paloma más arisca la que me gusta a mí. La paloma más arisca la que me gusta a mí. Y en mi vida se la lleva Bel Antonio y en mi malle. La paloma más arisca se la lleva Bel Antonio. La paloma más arisca se la lleva Bel Antonio. La paloma más arisca se la lleva Bel Antonio. La paloma más arisca se la lleva Bel Antonio. De tarde de mañanita paso pensando y no puedo. Paso pensando y no puedo. La paloma más arisca y en mi vida me la coge a Bel Antonio el vuelo. La paloma más arisca yo me la coge al vuelo. La paloma más arisca yo me la coge al vuelo. La paloma más arisca.